Bienvenidos al desierto de la realidad. Bienvenidos al desierto de la realidad. Gente que se engaña hasta creer sus propias mentiras, pierden el norte y el rumbo hasta perder la perspectiva. Y así se ha quedado el mundo lleno de gente perdida, que busca sin encontrar, sin que exista una salida de ese pesado velo que es el sueño en que se envuelven, para no ver una verdad que linda con lo evidente. Y así es como está el mundo lleno de gente dormida, que algún día despertará en mitad de una pesadilla. Bienvenidos al desierto de la realidad. Es bello como una ola gigante o una nube nuclear se recorta contra el cielo. Si lo miras fijamente te puede hipnotizar como el fuego. Bienvenido al desierto de la realidad, dice Morfeo. Y poco a poco algunos despiertan, se han dado cuenta de que no salen las cuentas. Si has despertado, cuéntalo amigo, que nunca más caiga en el olvido. Bienvenidos al desierto de la realidad. Es duro saber que en verdad hay tan poco que esperar en ningún futuro. Bienvenidos al desierto de la realidad. El infierno, todo el que acaba de despertar prefería seguir durmiendo. Durmiendo, durmiendo, durmiendo, por siempre durmiendo. Durmiendo, durmiendo, por siempre durmiendo.